En Agencia Auto estamos de sábado Oster. Acércate a nuestras salas este sábado y llévate tu nueva Renault Oster 0 kilómetros con póliza a todo riesgo por un año. Cuota inicial desde 0% y muchas sorpresas para accesorizarla. Agencia Auto, hacemos fácil sonreír. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes. Servientrega, mundo de soluciones. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo con la colaboración de Mauricio Amador en el sonido, investigación de Orlando Rivera y aporte de Emilio Sánchez musicalmente. Vamos a comenzar este programa, que es todos los domingos de 5 a 6 de la tarde, con una banda muy rara, muy española, muy andaluza, que se llama Willy Jiménez y Chanela, y escogieron un tema súper bonito que hace parte del repertorio de los grandes tangos argentinos. Creo que todo el mundo ha oído este tema de Mariano Mores y Enrique Santos, Discépolo. Hizo clásicos como Cambalache, Esta noche me emborracho y otros, pero esta canción, pues el que no la haya oído, la verdad que la verdad es que le pique en caña. Willy Jiménez y Chanela es un grupo que hizo parte del nuevo flamenco junto a grupos como Ketama, Pata Negra o Caracatamba, y esto se llama Uno. Pentatonix, a veces lo llaman PTX, es un grupo de música a capela procedente de Texas. Ha ganado temporadas de Sing Off en NBC, ganaron el premio Grammy Mejor Arreglo Instrumental a Capela por Daft Punk. Y bueno, pues el trabajo se llama The Lucky Ones, es el nuevo álbum de ellos, se lanzó el 12 de febrero de este año, y aquí está este tema que dice You're Out. If anybody else wants to come hang out, but leave my house, leaving me in doubt. You're out. You're out. If anybody else wants to chill with me, and suddenly I get anxiety. You're out. You're out. You keep going on and on, but not for too long. For too long. What you want, want, want, want. When you're gone, and you're gone. So, if you wanna put me down, good. If you wanna steal my crown, baby. And if you want a good time, come on. But if you mess up my vibe, good. Shout out to the people who belittle my dreams. Now I'm on TV, I send you the link. You're out. You're out. And shout out to my ex who thinks she better than me, huh? Agree to disagree. You're out. Yeah, you're out. You keep going on and on and on, but not for too long. For too long. Arranco ahora con Gino Vanelli. Este hombre acaba de sacar un disco nuevo y Emilio logró descubrir una canción que a mí me fascinaba en su versión original de 1978 del trabajo Brother to Brother. Pero pues yo creo que ya está un poco antigua volverla a pasar. Este es un cantante canadiense con una voz poderosa y les debo decir que el tipo mantiene su misma voz. Entonces, hombre, me fascinó la versión reciente que descubrió Emilio Sánchez del tema The River Must Flow, al lado de Brian McKnight. Es de las personas que siempre quise ver en concierto con sus hermanos Rose y Joe Vanelli, pero no se pudo, y ya me da una pereza verlo. Cambió la pinta, se parece a George Michael, George muerto, Gino cogió la misma facha. Y aquí está el tema The River Must Flow en su versión original. Like a river that flows to the sea. Estamos con un álbum que se llama Privé, Privé, Privado, y es el último trabajo de Juan Luis Guerra, 5 canciones donde revive clásicos como Ojalá que llueva café, en una versión de jazz A pedir su mano y avispas, y esta me fascinó, también la descubrió Emilio y me parece lo máximo. Los dejo con Juan Luis Guerra y el tema Donde nacen tus besos. ¿Será que están hechos de nube y que nadie los toca? ¿Y que su mayor recompensa es llegar a mi boca? ¿Será que provienen del viento que peina los mares? Ay, amor, ¿cómo es esto? ¿Dónde nacen tus besos? Ay, amor, ¿cómo es esto?

skinny man with two-toned shoes. 'Cause tonight they're arranging a small reception just for me behind the big casino by the sea. Vamos ahora tal vez con la canción que más me gusta y con la que me moriré siempre en la cabeza de Sting. Curiosamente, la canto en francés porque la esposa de él, que es una de las lagartas más grandes del mundo del espectáculo, pues le ha enseñado a hablar francés a Sting. Habla muy flojo, pero pues yo después de oír esta canción no se me ocurre pensar sino que es una obra maestra. Sé que la mano de esta canción es de un compositor argentino, cuyo nombre es Dominic Miller. Ha sido el guitarrista de Sting toda la vida y no conozco un tipo más virtuoso que él. Y pues este tema es una cosa que a mí me pone muy mal, de su disco Mercury Falling de 1996. Muy poca gente la conoce, no fue éxito. Sting nunca la canta en los conciertos, pero desafortunadamente es una de las canciones que a mí más me gustan. Los dejo entonces con este tema, La Belle Dame sans regret, La Bella Mujer que no se arrepiente sin arrepentimientos. Y al que quiera más, pues ya saben que hay que picarle en el sonido Mauricio Amador en la investigación Orlando, la ayuda de Mil. graines dans mauvais chêne. Mon blé s'envole, tout en aura le bol. J'attends toujours mes cris sans sourd. Tout mon ma soeur brise mon cœur. Je pense tous ces erreurs. Jamais j'écoute tout parle. Je ne comprends pas bien la belle dans son regret. La belle dans son regret. La belle dame son. Set Fire to the Rain es una de las canciones más famosas de Adele, uno de los sencillos de su álbum 21 que ganó el Grammy al álbum del año. Llegó al número uno en el Hot 100 de Billboard y esta versión fue grabada en un concierto en el Royal Albert Hall de Londres. Gilberto Gil es un cantante, guitarrista, compositor, ministro de cultura, cucho ya, nació en el 42 en Salvador, Bahía. Influencia de todo, activista del tropicalismo, exilado al lado de Gal Costa, como dice Emilio, que tan veloz. Pero yo soy un poquito menos adornado. Y esta es una canción súper bonita que hizo en el 2008 y se llama Drown. Drão, o amor da gente é como um drão, uma semente de ilusão, tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Dura caminhada pela estrada escura. Pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Tatame pela vida fora. Trão, os meninos são todos sãos, pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão, morre e nasce trigo. Vive e morre pão. Oh, oh, oh. Y voy a empatar con un disco en español, Déjà Vu, de pues el único trabajo de Javán cantado en español, y se hizo para una actuación en Madrid del 94. Escogió 14 canciones de sus más grandes éxitos y se regrabaron sus más famosas canciones en español. El trabajo se llama Esquinas y esta canción la hizo demasiada famosa pues una mujer que era muy linda, Ana Belén. Aquí está Déjà Vu y el tema Faltando un Pedazo. O amor é um grande laço, um passo pra uma armadilha, um lobo correndo em circo pra alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. O amor é como um raio, galopando em desafio, abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tentar seguir seu rastro, se perderá no caminho, na pureza de um limão, ou na solidão do espinho. Y para seguir con esa onda en español, pues vamos con Ana Belén y Lía. Es una canción súper bonita. Estaba destinada para Ana Torroja. Incluso se llegó a hacer una maqueta, pero esta inolvidable balada. Se incluyó en su trabajo Rosas de Amor y Fuego. Y bueno, ella tuvo el honor de hacer esta versión melancólica de un recuerdo apasionado, de un homenajeado presente, o tal vez de una ausencia que no se logra olvidar. Aquí está el tema Lía con esta chica, Ana Belén. Lía, con tu pelo edredón de terciopelo, que me pueda guarecer si me encuentra en cueros el amanecer. Lía, entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé cómo por la boca muere y mata el pez. Lías de la araña que enmaraña mi razón, que te quiero mucho y es sin ton ni son. Lías cada día con el día posterior y entre día y día. Debajo de mi espalda digo yo que mejor que el ojo pongas la intención. Líame a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Cigarrillos de cariño y sin papel, para que los fume dentro de tu piel. Lías la cruceta de esta pobre marioneta y entre lío y lío. Así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Les habló Jaime Sánchez Cristo, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, con el apoyo de Mauricio Amador, Orlando Rivera, Emilio Sánchez, y despido con un hombre que me parece brutal, un trabajo complicadísimo de conseguir, del tema Jamerama, el Cuban Fantasy, escrito por Claire Fisher, un alumno de Cal Jader, y este tema es espectacular. con ustedes Cuban Fantasy con Carl Jader y a continuación Visa Múltiple con Emilio Sánchez. Muchas gracias.